Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Todo tranqui, por suerte. Estoy muy contento de estar de vuelta en nuestro estudio. Fue muy linda la experiencia de Feria del Libro, pero no hay nada como estas cuatro paredes que nos albergan. Esto es fantástico, estar de vuelta acá con todas las comodidades. Es la diferencia de salir de gira y estar en tu casa. Exactamente. Esa es la diferencia fundamental. Sí, totalmente. Bueno, vamos a arrancar con algo que, digamos, es obligatorio porque me hizo recordar mi novia que justamente pasaron 5 años... del fallecimiento de Ronnie James Dio. Sí, señor. O sea, qué rápido pasa el tiempo. Rapidísimo. O sea, qué rápido pasa el tiempo cuando uno tiene a los que quiere al lado y qué rápido que pasa cuando no los tiene también. O sea, ahí no funciona la teoría de la relatividad. Sí, en o sea, el caso de Dio es un tipo que constantemente recordamos, además. Totalmente. No es que, pintó memorial. No. Un efeméride, ponemos un tema. La verdad es que estamos todo el tiempo con él. Sí, además recordamos la última vez aquí en Argentina con Heaven and Hell. O sea, recordamos un montón. Sonó la semana pasada que pusimos Heaven and Hell. Sonó antes que pusimos, cuando pusimos a John Lord. Sí, señor. Que también recordamos la vez que había estado acá. Está todo el tiempo con nosotros, todo presente en anécdotas, presente en música. Bueno, ¿por qué no entonces para abrir el programa del día de hoy? Porque vos sabés cómo es la historia. Cuando otros se mueren, los recordamos, recitamos un obituario, incluso hasta podemos cantar alguna canción, pero por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos, mi viejo. We Rock para arrancar el Tiempos Violentos del día de hoy con toda la polenta. Carry on. Y así arrancamos, sin prisa pero sin pausa, con Ronnie James Dio, con Dio, su banda, haciendo We Rock y dedicándole este programa en su totalidad al maestro, ¿por qué no? También, es la idea. Sí, todos los programas medio que están dedicados a este programa, sí, es como un santuario para la gente como Dio. Exactamente. Che, recién hablamos fuera del aire de que viene muy nutrida y muy bien la segunda parte del año, la segunda mitad del año en lo que es shows. Sí, tal cual. Y el bolsillo metalero, me tenía prometido a mí mismo, lo voy a hacer para la semana que viene, voy a hacer un balance económico de cuánto necesita un metalero para llegar a fin de año. Bueno. Porque los shows vienen caros. Vienen caros, sí, así claro. Que, bueno, es una gran oportunidad para anotar en nuestros concursos. Sí, sí, sí. De hecho, los premios del día de hoy es para ayudar de alguna manera, sin que implique beneficencia. Sí, somos la Lita de Lázaro y del metal. Claro, uf, qué mal nombrar a Lita de Lázaro en este momento. Sí. Bueno, claro. Báncatela. Pero bueno, entre los premios que tenemos hoy hay muchos de ellos que tienen que ver con entradas para recitales. Por ejemplo. Acá vamos con la historia. Si querés ir a ver a Live Size y Atrocity el domingo 24 de mayo, bueno, podés hacerlo. Hoy está tocando Adrenaline Mob, ¿no? Ahora está tocando Adrenaline Mob en este momento. Qué bronca, qué bronca. En realidad en este momento no, va a arrancar a las 9, 9 y media. Si querés irte un cacho antes, podés. No. Yo te banco, no tengo problema. No es justo. Pero bueno, si quieren ir a ver a Live Size y Atrocity, ¿querés ir? Nada, ¿qué vamos a hacer? No queda otro. Bueno, pueden participar del concurso del día de hoy. Lo mismo que si quieren ver a Camillo, que es el integrante de Versalles. Ya lo hemos visto aquí con Versalles alguna vez. Cantante de Versalles. Exactamente, cantante. Y además de toda esta historia del Visual Key, con toda una muestra. Sí, vamos a hablar un rato de eso, para explicar un poco quién es. Cómo no. Y por supuesto, bueno, Camillo está tocando el 26 de mayo. Yo creo que es Camillo. Pero lo escuché de otra gente y lo nombraban así, por lo menos, ¿no? Con gente que tenía alguna onda con los japoneses, al menos. Bien. Bueno, esto es el martes 26 de mayo. Y el 27 de mayo también tenemos entradas para Mago de Oz, que viene a la Argentina a presentar, y Lucia, con bandas como Keller, Mystica Power, Conjuro y Fantasmal. Show 3D, ¿no? Como soporte, Show 3D. Grosso, como quiso. Exactamente, esa es la idea. Normalmente las bandas tocan en 2D. Vos cuando los ves en el escenario están en dos dimensiones. Estos van a venir en 3. Salvo Tesseract, que viene en 4. Tesseract viene en 4. Chiste físico, acabé para el valor científico. Mirá, aquí lo parió. Sacó disco en vivo nuevo Tesseract. Sí, señor. No lo vamos a poner hoy. No lo vamos a poner, pero... Porque no somos tan nerds. Pero... Lo vamos a intentar. Pero otro día sí. Sí, claro. Otro día. Claro. Bueno, estos tres shows, entonces, tenemos para ofrecer entradas, más la colección de discos de Kefren. Seba Moon falleció la semana pasada. Sí, sí. Lo recordamos y ahora estamos presentando aquí para... los premios, 4 CDs, que se los va a llevar una sola persona, ¿eh? Sí, sí, sí, que es ideal para el auto, loco. Hacete un viajecito de 4 horas y te vas con esto y estás como loco. Claro, Pecado Mortal, Eléctrico, La Línea del Diablo y El Solista de Sebastián Gabá los vamos a estar sorteando también. O sea que hoy, además de indicar cuál es la banda y el tema que querés que suene al final del programa de Tiempos Violentos, tenés que indicar también qué es lo que querés ir a ver. Exactamente. ¿Sí? O sea, Live Size Atrocity, Camillo o Mago de Oz o los discos de Kefren. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en el post del Facebook que está armando en este momento allá nuestro amigo Marto Santavalla, vos podés elegir un tema para cerrar el programa del día de hoy. Tiene que ser un tema conocido, un tema metalero, uno que sepamos todos, un clásico. Y por favor, añadí los últimos 3 números del DNI porque con el tema de las entradas el asunto se vuelve muy sensible. Sí. Sí, o sea, ahí vos sabés que... Porque va a ir uno y va a decir, hola, yo soy Juancito González y te le va a zarpar. Claro, viste. Así que aclara. Como decía en algún tiempo Mario Pergolini, hay mucho hijo de puta dando vueltas. Y mucho garca. Te puede pasar, mucho garca dando vueltas. Exacto. Pero bueno. Anduvimos dando vueltas por shows también, después vamos a contar. Estuve viendo a Poseidótica el día de ayer con el perro Diablo. Diablos, yo tengo muy mala memoria. Y con Avernal, ahí va. Poseidótica sacó disco nuevo, así que seguramente estaremos poniendo algo de ese material. Sí, señor. Estuve viendo a Steven Wilson, que dio un show de nivel superior. Bien. Que después voy a contar también con las respectivas denuncias al gobierno de la ciudad. viene pesada la cosa. Gran show de Steven Wilson, también vamos a hablar de eso más tarde. Bueno. Y vamos a tener la visita de los amigos de Banda de la Muerte. Maravilla. Por lo pronto, yo te voy a cachetear la cara con un estreno. A ver. Resulta que Huff, Juan Antonio Ferreira, cantante y guitarrista de rock y blues argentino, que bueno, que tiene 14 discos, entre ellos 5 placas de platino. Idólatra de Deep Purple. Sí, aparte compartió escenario con Eric Clapton, con Joe Cocker, con Ian Gillan, etcétera, etcétera. Bueno, vos sabés que saltó, digamos, al conocimiento de todos gracias a Riff 7, aquel disco en el que participó junto con Papo, con Vitico, con Moro. Bueno, ahora, muchos años después, 30 años de hecho, hace un tributo a Riff 7 y lo está presentando el próximo 30 de mayo en el Teatro Vorterix. Sí, señor. Así que hay un disco además involucrado donde recrea en su totalidad lo que era la música de Riff 7 con su particular aporte, con Beto Topini en la batería, Pablo Santos en el bajo, grabado en La Nave de Osberg, y con un par de bonus muy interesantes que son Ruedas de Metal y Susie Cadillac. Bueno, hasta ahora se conocía un clip con Dios Devorador, pero yo les traigo aquí un adelanto y esto es La Espada Sagrada, mi viejo. ¡Oh, qué bien! Riff 7, hecho de nuevo y, digamos, hecho tributo por Huff, sonando en Tiempos Violentos, ¡primicia! Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y escuchábamos el tributo a B.B. King hecho por Papo en su disco Buscando un Amor. De hecho, el último cuarto de aquel disco de 2003 está dedicado a B.B. King, donde Papo recrea estándares del blues que ya había hecho B.B. King. Y por supuesto, no se le oculta a nadie que la intención es homenajear al gran bluesero que acaba de dejarnos. Sí, está clarísimo. Que además, bueno, en mi caso personal es un tributo debido porque de todos los blueseros que pasaron aquí cuando fue este revival del blues en los 90s, ninguno me llegó tanto como B.B. King. Y siempre recuerdo el impacto de lo que el tipo hacía en el escenario, de la manera en que se presentaba. B.B. King era como un puente, de alguna manera, entre formas viejas de hacer las cosas y formas nuevas. Tenía un presentador que lo presentaba de una manera muy rara. Salía diciendo B.B., hasta que finalmente lo largaba el rey, B.B. King, ¿no? Y eso era algo que tenía que ver con las grandes bandas de antaño. Y después esto de llamar gente y darle oportunidad a gente por donde quiera que pasaba para que mostrara su talento. Le encantaba esa parte, claro. Claro, pero además el hecho de darle lugar a gente como Papo, porque no era el único, de hecho en aquella presentación en el Madison Square Garden hubo otras personas, el tipo de alguna manera estaba mostrando una generosidad que, digamos, en muchos casos es atípica. En casi todos, te diría. Claro. O sea, mirá este tipo cómo toca. Y agarra y mete unas cuantas notas y te basta como para darte cuenta de que ahí puede haber un nombre al que seguir en el futuro. Pero tiene mucho que ver con los orígenes del blues igual. Total. No pasa en otro género, sí pasa en el blues, porque el blues surge también de tocar en lugares chicos, de la zapada conjunta, de la ronda que se arma, digamos, de que uno puede subirse a la música del otro y los temas no terminan. Sí, señor. La zapada es algo muy característico. Sí, sí. Además pasa en diversos niveles también. O sea, uno recuerda, por ejemplo, a Muddy Waters tocando y entran los Rolling Stones. Totalmente, bueno, y después, claro, se funden en una misma canción y demás. Pero en el caso de B.B. King, a mí me impresionó muchísimo porque el tipo venía de otra área del tiempo y también del espacio, digámoslo así. Pero tenía toda una serie de guiños que me eran muy familiares, al mismo tiempo muy exóticos. Sí. Creo que nadie más me impresionó tanto a nivel blues, lo que se dice blues puro y duro, como fue el maestro de B.B. King. Es más, me pasó algo que no es muy común que me pase. Que es que en aquel primer recital en Buenos Aires tocó un tema que lo escuché una sola vez y nunca más me lo pude sacar de la cabeza. O sea, lo escuché una sola vez, me quedó. Y me quedó esa impresión de decir, bueno, en algún momento lo voy a buscar. Pero pasaron años hasta que encontré el tema nuevamente. Y lo recordaba casi, casi al dedillo. ¿Qué tema era? Same old story, same old song. De hecho, no. Lo elegí para cerrar ahora este bloque que comenzó con el tributo a Papo y con la evocación de uno de los grandes, la última leyenda viviente que nos quedaba. Sí, el año pasado se fue Johnny Winter, ahora B.B. King. Claro, y van quedando cada vez menos. Claro, pero ahí tenés el punto, ¿ves? Johnny Winter era como de la generación rockera ya. Sí, era como de este lado de acá. Pero era un bluesero característico. Totalmente. Pero sí, el tema es que B.B. King estaba junto con Muddy Waters, junto con Albert King, junto con tantos otros. Estaba de aquel otro lado de la orilla, ¿no? Y el hecho de que se vaya hace que ya no tengas la oportunidad de decir, ah, mirá, sí, voy a ir a ver a uno de los blueseros originales. Pasa por ese lado. Que Dios cuide a Buddy Guy. Van quedando pocos. Por favor. Amigos. Señoras y señores, aquel tema que yo escuché hace muchos años y que lo recreo ahora como tributo personal, que yo espero que me lo toleren perfectamente, porque esto es algo que siempre, en lo que siempre insisto. Muchas veces pasamos a algún artista que no tiene que ver directamente con lo heavy, con lo metálico. Es decir, o en realidad es que no tiene que ver, tiene mucho que ver, tiene demasiado que ver. Sí, está más en las raíces, no es estrictamente metal, pero claro, tiene mucho que ver con lo que surgió después. ¿Por qué después? No recordarlo con un tema de ello, breve pero contundente. B.B. King haciendo Same Old Story, Same Old Song. Todo va bien hasta que todo va mal, como dice la letra. Goes all wrong.

Escuchamos a los Misfits haciendo London Dungeon, un calabozo de Londres, una canción que compuso Glenn Danzig después de haber estado precisamente preso en Londres. Y esta canción, junto con Rise Above de Black Flag, junto con Attitude de Bad Brains, fueron la banda de sonido mental de Randy Blythe mientras estuvo preso en República Checa. Veamos. Por eso en parte lo usamos para enganchar con otro tema, que es el que vamos a poner ahora, que es el adelanto del que va a ser el séptimo disco de Lamb of God. El séptimo disco de Lamb of God se llama Sturm und Drang, que quiere decir algo así como tormenta y tensión. Sí. En alemán. Por eso me tomo el trabajo de aclararlo. Sí, no sé, yo no sé mucho del tema, si querés ilustrame. No, es un estilo literario que se practicó en la... O sea, el Sturm und Drang es algo así como el equivalente del romanticismo en Alemania, y el joven Goethe, por ejemplo, había militado dentro de ese grupo que tenía... Se caracterizaba por las emociones exaltadas. Ajá. Entonces, un libro como Las penas del joven Werther estaba adscrito al Sturm und Drang, y que debe ser además uno de los libros que más récord de suicidios de los libros que cosechó, ¿no? Tiene sentido entonces que le pongan así, claro, a un disco como este, que aparte es bastante catártico. Estaba de moda suicidarse en aquella época, gracias a leer El joven Werther y suicidarse. Mira, qué bueno. Bueno, todo eso qué tenía lindo, que qué ver qué bueno con... que pasó de moda. Claro, sí, totalmente. De hecho, porque era muy costoso para los fans. Y claro, me imagino, y aparte para las bandas después salir de gira es un bajón. Como quien te va a ver. Sí. Bueno, perfecto. Por suerte pasó en todo caso. Lamb of God va a titular así su disco nuevo, se llama Seven Sturm und Drang. Hay una banda que se llama Sturm und Drang, de heavy metal, muy buena. Pero bueno, más allá de eso, el nombre de Lamb of God. Sí, el disco de Lamb of God. Decidieron adelantar una canción. La canción que decidieron adelantar casualmente, y no casualmente en realidad, tiene que ver con las experiencias de Randy Blythe en la cárcel. Recordemos que Randy Blythe estuvo preso en República Checa después de que en un concierto en Praga empujara a un fan en una especie de situación confusa en la cual el fan quiso subirse al escenario, él lo empujó, el fan se golpeó, un tiempo después falleció en el hospital. Todos los managers y abogados de Lamb of God le recomendaron a Blythe que no volviera a República Checa. Él dijo no, o sea, si hay que hablar con la gente, con los padres de este pibe, hay que hablar con los padres de este pibe, si hay que saber qué pasó, hay que saber qué pasó. Sí, claro. Decidió volver, fue encarcelado, juzgado, estuvo preso durante aproximadamente un mes, un poco más de un mes, en una cárcel checa de Pankrac. Ajá. Y después de eso fue absuelto. Una forma ardua de aprender checo. Sí, totalmente. La verdad. Absolutamente. Y que aprendió un idioma arduo de por sí, además. Sí. Fue absuelto después de eso. Y el tipo escribió un libro, se encerró 8 o 9 meses más o menos a escribir un libro, y después de eso se puso a laburar en el disco de Lamb of God. Por eso pasó tanto tiempo hasta que sale este disco, que va a salir ahora a fin de mes. Ese libro va a salir ahora en julio. Es un libro que se llama Dark Days, Días Oscuros, una memoria que cuenta básicamente la historia de él. Él dijo varias veces que esperaba que su primer libro no fuera sobre sus experiencias en la cárcel, pero que bueno, que un poco tuvo que usarlo para procesar. Al revés de Oscar Wilde. Exactamente. Claro, que terminara con un libro en la cárcel. Exactamente, pero no. Sí, él no quería empezar así en su carrera literaria. Bueno, pero en cierto modo está bueno, porque quiere decir que después podrá contemplarlo desde la libertad. O sea, cosas que otros no han podido. Sí, es verdad. Lo que aclaró Randy Blythe es que el disco nuevo de Lamb of God no es sobre la cárcel. O sea que alguna canción tiene que ver con eso, porque obviamente es una experiencia que lo marcó muchísimo. Él escribe sobre sus experiencias, obviamente va a tener que ver con eso. Pero el disco entero no es una cuestión carcelaria entera, digamos. No va a pasar por ahí. No es esta, de Shawshank Redemption. No es Shawshank Redemption, absolutamente. Esta canción concretamente, que se llama Still Echoes, quiere decir todavía hace eco, digamos. Tiene que ver con la historia de la prisión en la que él estuvo. Es una cárcel del siglo XIX en muy mal estado. Ajá. Por lo que ha contado él. Una cárcel cuyo edificio tiene 123 años, que en Praga no es nada, en realidad. Sí. Además, vos pensá que en Praga es el hogar de Kafka. Y viendo Praga, el tipo escribió los textos que escribió. Sí. O sea que Praga es un lugar que, digamos, más allá de lo magnífico que puede hacer a nivel paisaje, sí, alegre, también es deprimente. Sí. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Exactamente. Bueno, el del lado de Kafka, obviamente cualquier cosa era deprimente, ¿no? Un pico dulce deprimente para Kafka, te lo puede hacer deprimente. Pero en el caso de esta cárcel, es una cárcel bastante mal mantenida, según cuenta Randy Blythe, que aparte tiene muchísima historia, más allá de sus escasos 123 años para lo que es la historia de República Checa. Sí. A pocas celdas de donde estaba Randy Blythe había una celda que se llamaba la Sala del Hacha. Ajá. La Sala del Hacha era el lugar donde todavía está una guillotina que usaban los nazis para decapitar prisioneros. ¿Por qué usaban una guillotina para decapitar prisioneros los nazis? Bueno, porque era más barato que fusilarlos y era más corto, ahorraban tiempo que colgarlos. Claro. Entonces los guillotinaban. La guillotina esa, cuando se libera Praga, los nazis la tiran al río, uh-huh, y el gobierno checo la recupera y la vuelve a poner en la cárcel como recordatorio de lo que pasó ahí. A partir de esa historia, a partir de los ecos de las 2.000 víctimas nazis en la cárcel de Pankrac, en la prisión de Pankrac, es que todavía hace eco, es el nombre de esta canción nueva de Lamb of God. ¿Se ablandó Lamb of God? No, escúchalo. Lamb of God Still Echoes. Canción nueva de la banda de Randy Blythe, adelanto de Sturm und Drang. El pibe que toca la batería es el mismo de Megadeth. Ahora, mira qué bien. Mira vos. No para las giras, ¿no? Esto es Still Echoes, lo nuevo de Lamb of God, sonando en tiempos violentos. De septiembre en Groove va a estar tocando Lamb of God en esta segunda mitad de año, decía antes, que viene tan cargada y tan nutrida, sí, especialmente, señor, gracias a Rock in Rio, porque la mayoría, claro, de estos artistas van a estar tocando en Rock in Rio en Brasil y aprovechando esa gira bajan para acá en shows separados, Así como System of a Down y Deftones tocan juntos, después tenés a Faith No More, vas a tener a Muse, bueno, incluso Katy Perry, que lo decíamos recién por el aire medio en joda. Vas a tener, bueno, así a System of a Down, a Slipknot, va a estar Ignite, va a estar Blind Guardian, va a estar Open. Tenemos una banda, una segunda mitad de año impresionante. Muy interesante. Al final se puso caliente la segunda mitad del año. Muy picante, la verdad que sí. Yo, Muse, siempre estoy ahí a la espera de poder verlos en vivo, la otra vez con YouTube, no, con YouTube. Con YouTube. Con YouTube. Por YouTube hay cosas en vivo. Claro, con YouTube no quería ir a verlos porque realmente la mayor parte del show iba a ser para YouTube, que no me interesaba. Sí, no. Muse sí me interesaba mucho. ¿No lo viste en el Personal Fest que fue con Whitesnake? También tuve un problema con eso. Pero a Whitesnake sí lo No, pero a Whitesnake y a Aerosmith. Pero ah, Whitesnake porque... y Aerosmith fue. Claro. ¿Con quién estuvo? Con Ale... No. Sí, con Alice in Chains. No, claro, para, en algún momento tocaron, pero también no tenía otro problema y no pude verlo. Esta vez no lo dejo pasar. James Addiction, Muse, la segunda visita como headliners. La primera había sido en el Gran Rex, dos fechas increíbles también de Muse. Así que sí, los que puedan ir, metaleros o no, vale la pena porque es una clase de sonido en vivo además. Bueno, habíamos anunciado que teníamos entradas para sortear. Algunas son para Live Size y Atrocity, otras son para Mago de Oz, otras son para Camillo. Camillo va a estar tocando el 26, si no me equivoco, ¿no? Corregime, ¿sí? 26, sí, ¿no? 26. Sí, perfecto, el 26. Me parece que es interesante explicar un poco quién es, porque es posible que muchos no lo sepan, es posible que muchos sí. Es un tipo que es bastante conocido, pero dentro de un nicho bastante pequeño. Sí. Que es este del Visual Kei, el rock japonés, el metal sinfónico, melódico japonés, llámalo como quieras llamarlo. El Visual Kei es una corriente que tiene mucho que ver, obviamente, con lo visual, como lo indica su nombre. Uh-huh. Tiene su capital en Japón, si bien tiene seguidores en distintos lugares del mundo, las bandas importantes del Visual Kei vienen de ahí, y Versalles es una de ellas. Versalles tiene un cantante, ese cantante es Camillo. Versalles vino a Buenos Aires ya alguna vez, y a mí nunca me putearon tanto en mi vida como el día que decidí escribir una review para Headbanger sobre el show de Versalles, medio en joda. ¿Por qué medio en joda? Después hice mi mea culpa. Porque si los ves de afuera sin estar demasiado familiarizado con la escena, son unos tipos vestidos de una manera muy estrambótica, muy estilo Renacimiento. Te los imaginás caminando por el Palacio de Versalles, con unos peinados increíblemente visuales, por decirlo de alguna manera muy eufemística. Sí. Con un aspecto muy andrógino también. De hecho, el guitarrista de Versalles es muy difícil saber si es un varón o una señorita. Y de hecho es una señorita muy linda, si no lo pensás, bueno, en realidad. Me corre por tu cuenta. Y es un tipo. Sí. No, pero la androginia es parte de la cultura del Visual Kei. Sí, claro. Del Visual Kei. Camillo, de hecho, es modelo. O sea, son tipos que tienen un cuidado por el aspecto y medio como que el hecho de que se vea lindo también es importante dentro de la escena. La música, esto que les decía, muy sinfónico, muy pomposo, muy épico. Y muy japonés, porque hay algo en los japoneses que es como las bandas españolas, lo sentís. No importa en qué idioma canten. Una banda española te puede cantar en alemán y vos sentís que es española. Las bandas japonesas lo mismo, las bandas argentinas lo mismo, absolutamente. Sí, yo te reconozco que el japonés es uno de los idiomas que más me cuestan a la hora de escuchar, digamos, idiomas no tradicionales para el rock. A mí lo que me pasa, pero es un tema más personal, es que todo me suena a opening de anime. Claro, bueno. Todo me suena, porque aparte los openings de anime son bastante rockeros, por lo general. Las canciones que usan para abrir dibujitos animados son bastante rockeras, son bastante pesadas, y por eso es que hay tanta banda que toca en eventos de cómics y esas cosas y les va muy bien, y tocan covers de canciones de anime, porque aparte es como se prestan perfectamente para eso. Me acuerdo, o sea, mi favorita personal, la de Los Caballeros del Zodíaco, que es una canción que es recontra rocker, algún día seguramente podremos escucharla. ¿Pero qué? ¿La versión española? No, la española no. Caballeros del Zodíaco, no. Caballeros del... No, esa no. Bueno, la de Evangelion, sí. Me aclara Marto totalmente. Evangelion también tiene una canción muy rockera de apertura. No tanto la de cierre. La de cierre es una versión de Fly Me to the Moon de Sinatra, muy bajonera, hecha por una cantante japonesa, esas que tienen voz muy finita. Camillo, decía entonces, es el cantante de Versalles. Va a estar presentándose el 26. Tenemos dos entradas para regalar. Y vamos a poner una canción para que escuchen los que estén interesados. Tiene un solo disco larga duración, un LP, pero tiene un EP muy bueno anterior a lo que vamos a escuchar, que se llama Symphony of the Empire. No lo ponemos porque dura 28 minutos, parece que es un poco osado. Claro, es un poco largo para el momento. De hecho, tiene movimientos de esa sinfonía del vampiro, que están buenísimos para poner, pero no se puede porque están muy enganchados entre sí, o sea, está pensado para escucharlo todo junto, es una sola pieza. Si quieren escuchar a Camillo haciendo Symphony of the Empire, pueden hacerlo en sus casas. Aquí, que es un espacio compartido y comunitario para todos los metaleros de todas las razas, culturas, nacionalidades, idiomas y colores, vamos a escuchar a Camillo haciendo Death Parade desde su último disco del año 2014. el año pasado. Heart es el disco que viene a presentar. Camillo, cantante de Versalles, referente del Visual Kei. Si quieren ir a ver de tipos con peinados locos, vestidos locos y haciendo música muy épica en japonés, pueden hacerlo con Camillo, Death Parade, sonando en tiempos violentos. Williams dice, por favor, pasá Pegasus Fantasy. César tiene que conocer esa canción. Pegasus Fantasy es la de los Caballeros del Zodíaco, precisamente. Gabo agrega, ¿sabes que sí? A mí también el rock ponja me suena medio anime. Y efectivamente es así. Y Daniela Troncoso dice, señores vecinos, sepan disculpar, pero esta nueva inquilina escucha tiempos violentos y a volumen muy alto. Gracias. No, yo la que conozco es Caballeros del Zodíaco, sí, no, siempre oliéndose el sobaco. Sí, esa no creo que suene esa. No. Luis Alexis Leo, un saludo a nuestro amigo librero, en realidad. Dice, entre Kafka, el joven Werther y el mejor metal, tiempos violentos te da el antidomingo. Contradicción, no, magia nuestra. Mentira, no es magia nuestra. Los que hacen magia son los músicos que ponemos al aire. Un domingo sin fútbol es un domingo con magia. Sí, igualmente el motivo por el cual este domingo es sin fútbol me hace que no te permita bromear al respecto. Si me ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Porque se suspendió el fútbol de hoy por la muerte de un chico en el ascenso. El jugador que se llama Manuel Ortega, más allá de la... el que se llevó la pared por delante. Se llevó puesta una pared en una jugada medio violenta. Sí. Y eso puso en agenda un montón de temas sobre la seguridad de las canchas en el ascenso, etcétera. Y la payasada del otro día no tuvo nada que ver. La payasada del otro día fue, de hecho, bastante contradictoria con los carteles y el minuto de silencio que se hizo antes del partido, claro. En los cuales se expresó solidaridad por un compañero de trabajo muerto. Sí, sí. Acto seguido se faltó el respeto a todas las normas y códigos que tiene que haber entre compañeros de trabajo durante aproximadamente 2 horas y media, claro. Que fue lo que duró todo el incidente. Buah. Así que sí, ese es el motivo por el cual no hay fútbol hoy. Pasemos a temas más gratos, por favor. Steven Wilson en el Teatro Vorterix, en el Teatro de Colegiales. La verdad, cada vez que lo voy a ver a Steven Wilson salgo lleno de emoción, lleno de texturas, de música. La verdad que es un tipo que demuestra que se pueden hacer shows de altísimo nivel sin necesidad de hacerlos en un estadio, sin necesidad de contar con sponsors millonarios. El sonido que tenía Steven Wilson el otro día es increíble. Y de hecho me da un poco de pena tener que poner una canción de estudio de Steven Wilson para ilustrar este momento. Porque la verdad es que la fuerza que tienen los temas en vivo no la tienen en los discos. No, los discos son hermosos, los discos son colgados, son un viaje, están buenísimos para escuchar. Y la verdad es que toda la gente que está ahí está porque le gustan los discos. Pero la fuerza que tiene la banda del tipo en vivo es una cosa de locos. Si recuerdan el reportaje, me quedó un poco colgado ese tema, pero la intención era preguntarle por qué era así. De hecho, le pregunté por qué se divertía tanto con su etapa solista, cosa que no ocurría con su banda. Porcupine es muy solemne, es muy oscura y muy solemne. Y en su banda, si bien tiene canciones obviamente tristes y solemnes, porque es la música de él, en vivo es un humorista, en vivo hace stand-up. Claro. Es una cosa que es un dechado de carisma. Que con Porcupine Tree yo no sé, porque no llegué a verlo en vivo, pero la verdad es que no me parece que la música permita semejantes digresiones. No, y además los videos no mostraban esa faceta. No, en absoluto. Acá se permite retar a la gente. Por ejemplo, cuando le dice que en su tierra, en Inglaterra, decirle por el apellido a alguien es faltarle el respeto. O cuando la gente canta Wilson. Sí. Dice, prefiere que le digan Steven, porque Wilson es como te dice el maestro de la secundaria cuando te quiere humillar enfrente de tu compañero. Claro. Como que es una cuestión de enseñar etiqueta. Sí, dice, sí. Lo bueno de venir tantas veces a Argentina es que aprendí mucho sobre las normas de etiqueta acá. No hay. Claro. Y así se permitió bromear bastante con la gente. Hay que explicarle cómo usar la palabra boludo. Sí. Es eso. Sí, es básicamente eso. Solamente funciona entre amigos. Sí. Como este momento de llamar o lo que sea. Sí, porque y como después, insultos blanditos ya. Pero si llamás a alguien, tratás a alguien de boludo que no es tu amigo, ahí sí funciona como insulto. Claro. Claro, absolutamente. Esa es la diferencia. Es difícil, yo creo que con eso aprendés castellano. Hizo canciones de Porcupine Tree, Steven Wilson, para los nostálgicos, hizo Lazarus, hizo Sleep Together. La parte más brillante del show, de todas formas, sigue siendo todo lo que tiene que ver con su carrera solista, porque aparte viene muy bien acompañada desde lo audiovisual, muy bien. Yo no lo llamaría bises, digamos, pero hubo un corte sobre el final del show que le abrió el juego a Watchmaker, de Watchmaker, que es una canción que requiere cierta introspección. Y vino acompañada con un telón de esos medio traslúcidos adelante del escenario, unas luces muy hipnóticas de atrás, una proyección sobre ese telón, un aprovechamiento del sonido surround gigante, donde todos los tics de los relojes y todos los ruiditos y efectos iban escuchándose alrededor de tu cabeza, donde quiera que estuvieras. Y explotó con una iluminación desde atrás, la banda tocando esta canción, que es muy emotiva y muy emocionante. Así que eso fue uno de los momentos altos del show, siempre, insisto, de su carrera solista. Para mí, por lo menos, fueron los momentos más altos. Incluyó un cover acústico de Alanis Morissette, de Thank You. Curioso, en realidad dice que lo hizo porque en Santiago hizo 3 fechas y ya se sentía medio ladri haciendo la misma lista en todas las fechas. Y dijo, bueno, agregamos una canción, y agregó una que pudiera ensayar él solo, en realidad, con el pianista, creo que la hizo. Estuvo muy bien. Y te decía que venía con crítica también esto, porque así como está buenísimo ver crecer la convocatoria de Steven Wilson en la Argentina y ver que cada vez está para más, porque la verdad es que cada vez va a verlo más gente, también está bueno que los promotores se hagan cargo de esto y que consigan lugares más grandes. Claro. Porque no se podía estar. No se podía estar fuera de joda. O sea, no se podía estar, quiere decir, no se podía ir a la barra a comprar algo para tomar. Mucha gente. No te podías mover para cualquier lado que te movieras, molestabas a alguien. Mucha gente y muy quieta, porque es un show para ver quieto. Sí, claro. Entonces, al faltar movimiento, digo, no había pogo, no había nadie saltando, no había idas y vueltas porque nadie tenía calor, entonces nadie se movía. Tampoco te podías trasladar dentro del predio, dentro del lugar. Empezó antes de lo indicado, el show, antes de lo anunciado. Ajá. Empezó 15 minutos antes. Ya había pasado el show anterior de Steven Wilson, con lo cual, obviamente, los precavidos y los que ya lo habían ido a ver sabían. Pero si caías a la hora del show, a las 9, te perdiste 15 minutos. Y sobre todo no lo ibas a ver bien porque era imposible acceder a la zona donde... Yo, porque soy un cara dura y empuje gente, digamos. Claro, y ahí me habrán puteado bastante. Pero la verdad es que era muy difícil acceder. Y la verdad es que por las características del Teatro Vorterix, si lo ves de atrás, te perdés la pantalla, por lo pronto. Uh-huh. Te perdés las imágenes. Y en los shows de Steven Wilson, el audiovisual es muy importante. Porque no ves tipo saltando por ahí. O sea, lo que ves es en realidad un viaje sonoro. La iluminación tiene mucho que ver, es muy importante. Las luces y las filmaciones son muy importantes. Entonces, la verdad es que si lo ves de atrás, te perdés en gran parte de eso. El sonido no, sonaba bien de todos lados. Pero te perdés lo visual, que la verdad que es un crimen. Estaría bueno ya para la próxima vez de Steven Wilson en Argentina, sillitas, maestro. Claro. Sillitas, porque es un show para haber sentado, la verdad. Igual. Putéenme los que quieran, para mí es un show para haber sentado, tranquilo, disfrutándolo, sin tener que caer más temprano para encontrar un lugar al lado de la valla. No es un show que tenga ese espíritu. No es un show del que salís cansado, es un show del que salís cansado espiritualmente. Ajá. Pero no cansado físicamente. La verdad es que para verlo tranquilo y cómodo. Bien. Vamos a escuchar una canción de Steven Wilson, que pasó por la Argentina, dio un show de la reputísima madre, estuvo buenísimo. Uno de los momentos altos del show, proveniente de su carrera solista. Del disco Insurgentes, con el cual también bromeó, porque decía cómo lo pronunciaba la gente en Estados Unidos. Insurgentes. Él mismo tampoco lo pronunció demasiado bien. Pero bueno, le puso nombre en castellano a su disco, se llama Insurgentes. Es el primero solista, si no me equivoco, de Steven Wilson. Y desde ahí escuchamos Harmony Korine. We'll be right back.

Escuchamos Ejército de Uno, tema que abre lo nuevo de Banda de la Muerte. Disco nuevo de Banda de la Muerte que se llama 88-94. Ahora nos va a explicar por qué se llama así. Johnny, ¿qué hace, Johnny? Buenas noches. Querido, ¿cómo le va? Cantante, guitarrista, frontman de Banda de la Muerte. Muy bien, muy bien. Muy contentos con el disco. Bueno, como decía, se llama 88-94. En un principio la idea era no tener, era algo que, bueno, se llama así, chao, anda a cagar, no tener que explicarlo. Perfecto, pero sí, igual se entiende por qué. Pero lo terminamos explicando, porque la verdad que tampoco, viste, es ningún secreto. Es como el periodo de tiempo en el cual nosotros generacionalmente nos enamoramos de la música pesada, digamos, del rock pesado, si se quiere. Y bueno, la que nos hizo querer hacer eso durante toda la vida. Entran un montón de discos que son de esa época y entran algunos discos también que son anteriores, nada, pero como tomamos ese periodo que nosotros le llamamos los noventas, del 88 al 94, sí, le decimos cierto, los noventas. Porque pero ya después, viste, de la misma manera que se dice que el disco es de los 70, y muchas cosas de las que se asocian con el disco son de los 80. Claro. No importa, es como quedó en el imaginario popular como la música de los 90. Explotaron, sí, muchas cosas además durante esos años. Eso pasó. Eso es, pasó, el tema. Sí, igual si vos buscás las raíces musicales de Banda de la Muerte, un toque las encontrás ahí. Sí, sí, digo, yo creo el que punk, sí. El hardcore punk, el sonido alternativo del principio de los 90. Bueno, tiene que ver con eso, es también un poco la evolución de lo que pasó antes, durante los 80. Entonces, también no te voy a decir que no nos gusta, no sé... Mastodon. No, Mastodon también nos encanta y eso pasó después. Pero incluso también, no sé, decirte antes, Black Flag también nos gusta. Y creo que en el 84 se separaron, en el 86, no me acuerdo. Bueno, no es del 80, no estaban en el 88, pero nada, está todo su arrastre llegó hasta esa época. ¿Se, ¿no?, pusieron de acuerdo los cuatro con estos números, con estos años? O sea, podría haber sido 87, 99. Era algo que entre Nico y yo, que Nico es el bajista y yo... Nico Forzi. Es claro. Feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Claro, está cumpliendo años, sí, está cumpliendo, por eso años. No está aquí, está ausente con aviso. Sí. Es algo que nosotros veníamos diciendo como en chiste desde hace mucho tiempo. Nos divertíamos con eso, ¿no? Nos gusta la música de los noventas. Ah, ¿te gusta, qué sé yo? No sé, Aqua. ¿Entendés? Cualquier cosa. Iba a decir, no. Entonces le empezamos a acotar y decir, no sé, que el 89 pertenecía a los noventas, el 88 pertenecía a los noventas. Sí. Y bueno, nada, fue así el chiste. Y bueno, dale, pum. ¿Cómo les pegó el grunge? Mirá. Imagínate que en el año 91 yo tenía 15 años. Uh-huh. Yo andaba en skate y como la música que escuchaba venía como un poco... Yo empecé a conocer la música pesada a través de las revistas de skate, de la Thrasher, por ejemplo, que traían artículos. Te podían traer un artículo de Metallica como un artículo de Fugazi o, viste, entonces el espectro, el rango musical que a mí me gustaba de música era muy amplio. Yo tenía una disquería en aquel entonces y nada le molestaba más a un skater que le llamara patineta a su herramienta. Claro. Era, sí, terrible. Decía, la patineta dejá al costado, es un skate, me decían así. No, es una patineta, no me cambies el idioma, es una patineta. Claro. Se enojaban mal, después compraban algo igual. Sí. No, ¿cómo conseguías la música? Cassette grabados de generalmente de amigos. Te va la pregunta medio tendenciosa, en realidad, perdona, porque te va la pregunta medio tendenciosa, porque la tapa del disco es precisamente un tipo pegándole a otro con un Walkman. Claro, bueno. que era el arma de guerra de aquel momento. Era, ¿no?, claro, cassette grabado y era grabación, viste, en muchos casos. Nosotros somos de Palomar, ¿no? No somos de Capital. O sea, venir a buscar un disco era una excursión, viste, íbamos. Ponele, por ahí vamos a Churba o agarraban el 53 y lo que llega donde llegara. Sí, claro. El 53, el 123 a Chacarita y después. Sí. Igual me gusta que para ustedes es medio como una especie de revancha histórica porque digo, se crían escuchando música con audio de mierda porque era grabación de grabación, claro, de grabación y ahora son de las pocas bandas argentinas que insisten en sacar los discos en vinilo. Sí. Qué sé yo, nos gusta todo. Nos gusta tratar de superarnos, tratar de también llevar nuestra propia banda a un estándar internacional. Mm. Sí, nada. eso es un plan desde el comienzo, porque digo, entras al sitio web de Banda de la Muerte y tiene su biografía en castellano, en inglés, obviamente, que es el básico para cualquier banda, y en alemán también. En alemán, sí, porque... ¿cómo es? Nosotros salimos de gira por Europa... Y bueno, la experiencia nos fue como situando para aquel lado, digamos. En Alemania está buenísimo ir a tocar y tenemos buena recepción del público. Entonces, nada, tratar de hacer las cosas fáciles para ellos, y por más que cantamos en español, ¿no? No sacamos los discos en alemán, pero que si les gusta la música, por ahí a nosotros nos pasa que hay música que sin entender el lenguaje la disfrutamos igual, pero si te querés contactar con la gente, hacérselo más fácil también, ¿no? ¿Cómo hace una banda independiente para romper las barreras de la frontera argentina? Especialmente no sé, hacia Europa, digo. Te digo cómo hicimos nosotros, capaz. Mirá, la primer gira nos ayudó un amigo de una banda que estaban en Holanda. Hicimos algunas fechas en Holanda con ellos. Hicimos una fecha en Birmingham, que tiene que ver bastante con este disco también. Ahora te puedo contar por qué. Hicimos una fecha en Birmingham y fuimos a Alemania a hacer una única fecha. Fuimos a Suiza a hacer una única fecha también, que encontramos por un amigo periodista alemán. Y flasheamos, ¿no? Pues dijimos, está buenísimo ir a tocar acá. Ibas y tocabas en cualquier bar chiquito, pero con un sonido excelente, tocando. O sea, y los tipos están muy. Se ocupan de la calidad del producto, ¿me entendés? Mm. Y por eso también hace también que la gente vaya a ver recitales. Porque se fijan qué banda va a tocar, que tiene que estar en un estándar bueno. Sí. Se fijan que técnicamente el lugar esté bien apto, que sea cómodo para la gente. Todo. Tratar de generar un espacio amable. Para la gente que quiere ir a escuchar una banda en vivo y ver una banda en vivo. Entonces por eso la gente va. Nosotros, yo me acuerdo, ese año tocamos en Alemania en un lugar que se llama Freiburg. Tocamos un lugar, viste, que vos decías, era un pasillo al fondo y había un galpón, pero con un sonido muy copado, y que del otro lado tenían un control y podías grabar todo el show en vivo en multipistas. La verdad que muy, muy bien puesto. Y era un martes, tocábamos solos nosotros. Yo digo, ¿qué mierda va a venir, viste? No, pero es distinto el procedimiento allá. Y resultó que se llenó, tocamos todos los temas que teníamos en nuestro repertorio. Se hace mucho la del circuito en Alemania de ir a ver quién toca. Claro, porque sabés que el tipo que está buqueando, digamos, las fechas, hace su laburo de decir, che, esta banda está buena o me gustó, viste, y yo tengo el local, está bien puesto, van a sonar. Entonces vos sabés que vas al lugar a ver quién toca y te puede llevar una sorpresa copada. Igual algo hay de la música de ustedes, porque yo me acuerdo de cuando sacaron su primer disco, 2009. Sí. Me acuerdo de haber visto reviews del disco en revistas alemanas. Sí. Ya llegar a que más te publiquen una revista. Salieron muchas del segundo disco, de Pulso. De Pulso. Sí, Pulso de una mente maldita. Salieron ya, porque ahí estábamos planeando ya la gira. Mm. Y salieron por bastantes lugares de Europa las reviews, todas muy, muy buenas, muy buenas reviews. Tuvimos muy buenas reviews también de Italia y nunca fuimos. Ahí tenés una oportunidad. Es una oportunidad, sí. Me decías que tenía algo que ver el show de Birmingham con este disco. Sí, en Birmingham tocamos con una banda que se llama Stone Axe, que que es una banda de un solo tipo, digamos, en estudio la graba todo un chabón y canta otro, ¿no? Este tipo es productor, se llama Tony Reed, tiene otra banda que se llama Moss Generator, que es bastante más conocida dentro del stoner rock y demás. Y el tipo es productor, bueno, como decía, produjo a Saint Vitus, creo que el disco que sacaron hace un año o dos años, no me acuerdo. Bueno, tocamos con ellos y él nos vio, él es de Seattle, y nos vio y nos dijo, yo le decía, viste, que a nosotros de alguna manera, tal vez por la afinación grave y demás, nos relacionan siempre con el stoner rock. Y él le decía, me dijo a mí que le hacíamos acordar mucho a las bandas de Seattle antes de Nirvana, digamos, por una cuestión de energía y de diversión arriba del escenario, si se quiere, de esa cosa de ser fan, ¿no es cierto? De tu propia banda, de divertirte, disfrutar tocando. Claro, las de sellos Sub Pop, sobre todo, que tenían esa visceralidad tan particular. Claro. En los primeros discos se notaba, después se fue perdiendo justamente porque la producción se hizo se lo más fue comiendo más sutil, un poco. Claro. Claro, ahora veo por dónde debe venir la anécdota. Claro. Y entonces, bueno, eso nos quedó ahí como dando vueltas en la cabeza. Pasó ese disco, hicimos el otro disco que sacamos, tributo al rock nacional de los años 70. Ahí dijimos, bueno, el próximo disco, ¿qué hacemos? Siempre queremos ir superándonos. Bueno, vamos a tratar de llevar la banda a un estándar internacional, vamos a buscar un productor. Y entreviste todos los que salieron, salió uno que decíamos, este es imposible. Eso te iba a preguntar, antes de que lo nombres, la charla entre ustedes es como, che, y si nos produce tal, callate, boludo. No, yo dije, yo me vuelvo loco, pero no, qué sé yo, es una locura. ¿Y entonces? Y entonces laburamos y se dio, digamos. Es así, como todo, es gente, viste, vos le hablás y si se interesan, tienen buena voluntad, mucha buena voluntad. Bueno, porque... el tipo es Jack Endino, que casualmente entre el 88 y el 94 produjo a Screaming Trees, a Nirvana, bueno, tocaba mientras tanto en Skinyard. O sea, claro. Es un tipo que fue medio artífice del sonido de aquella escena. Sí, o sea, estudiándolo un poquito, yo como terminás dándote cuenta de que fue como la pata de audio de su pop, digamos. A Madhani también, claro. Claro, produjo de hecho, todas las bandas. Muy, muy interesante es un disco de él solista, de Jack Endino, Grave Worms, que digamos, es como que plasma sus ideas musicales a la par de las ideas sonoras que tenía. Sí. ¿No? Y vos es como arqueología en vivo, es realmente interesante por ese lado. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, de es hecho, un poco el arquitecto el que de hizo toda esa escena. Sí. Las ilustraciones de ese disco. Uh-huh. Es el mismo que nos ilustró el disco nuestro, el disco este de nosotros. Un tipo llamado Pat Moriarty, que, bueno, trabajó mucho en la escena justamente del punk de California, el hardcore punk de California de los 80. Sí, el estilo es clarísimo. La tapa tiene todo el sabor. Para claro. El claro. Sí. Fue también un poco buscado por nosotros, ¿no? O sea, era idea nuestra decir, bueno, esto es lo que nos pasó, viene de acá, y el tipo se le encantó también. Muy buena voluntad por parte de ambos, de Jack Endino ni hablar, de Pat Moriarty también. ¿El tipo es consciente de que es un prócer, un pope, llamale como quieras, o no vive de esa fama y de ese prestigio? El tipo le encanta su laburo. Ajá. Y le gusta que el ser conocido le facilite laburar. Claro. Pero en ningún momento, imagínate que nos fuimos a vivir 9 días al estudio, sí. Fuimos ahí a General Rodríguez, al estudio LATIC, y nada, y el tipo se fue a vivir ahí con nosotros, vivía en las mismas condiciones, laburaba 14 horas por día, y el chabón, viste, yo en algún momento te pones a hablar, viste, y te dice y aparte por la plata que vino, digamos, imagínate que a un yankee plata nuestra no le representa. No, para nosotros que lo represente podríamos que dejar pagar, la vida, ¿no? Pagar un disco para, ¿me entendés? Que, claro. Que él le sirva, digamos, a nivel económico. No, me sorprende esto que decís que vino. Yo me imaginé más ustedes mandándole tracks, digo, y laburando a distancia. No, en un principio le mandamos 4 demos. ¿Antes de que aceptara? ¿O ya con un pie adentro? Nos contactamos con él. Le dijimos, bueno, somos esta banda, hicimos esto. Nos gustaría trabajar con vos. Ok. Somos argentinos. Ok. Como de alguna manera, para cerrar el tema y que se note que realmente queríamos hacerlo y que realmente nosotros le ponemos huevo a lo que hacemos y realmente estamos comprometidos con la banda y con la música en general, digamos. No lo tomamos en serio, no nos parece una boludez. El bajista Nico se tomó un avión, se fue a Seattle a verlo. Y ahí en esa instancia le llevó 4 temas de miados que los hicimos en un mes, ¿viste? Dijimos, hay que hacerlo, es la oportunidad, ¿viste? No puedes perdértela porque no llegaste o porque te colgaste o porque eso, ¿viste? Claro, y que un tipo viaje 15.000 kilómetros le tiene que significar algo. Claro, acordamos un almuerzo, se juntaron a almorzar, charlaron, hablaron un poco de lo que hicimos. Le llevamos los discos viejos. Había gustado mucho el disco anterior. Nos preguntó dónde lo grabamos, que suena muy bien, ¿viste? Pulso. Perdón, Pulso. El tributo es medio como un EP. Sí. Y bueno, se interesó, dijo, ok, lo podemos hacer. Buenísimo, joya. Hasta ahí estaba aceptado, pero en los papeles no estaba. Empezamos a poner fechas y demás y cosas. Hasta que llegó el día que, viste, fuimos al aeropuerto y vimos salir un tipo así con la gorrita, los pelos largos, acá, Jack, muy bien, bueno, ¿dónde vamos? Y el tipo entregado, viste, porque vino hasta acá, claro, él solo, claro, otra cosa. Viste, se subió a mi auto, ¿no? Vinimos por acá, lo llevamos a comer, él quería comer pasta porque él dice que tiene ascendencia italiana y que sabe que acá tenemos buena comida italiana, claro, y vino a disfrutarlo, viste, vino a disfrutar el proceso. Y que no llueva todos los días, como decía él. Sí, no, nos agarró en un momento en el estudio una lluvia fuerte, fuerte. Y dice, sí, me acuerdo cuando estaba grabando, no me acuerdo dónde, me dijo, en qué parte del mundo. Y empezó a llover adentro del estudio, dice, y empezamos a sacar las cosas, todo corriendo. Y va, ah, qué bien. ¿Y qué estabas grabando en ese momento? Blue Cheer, me dice. ¡Oh! Y ahí, viste, o sea, vos estás laburando y lo tenés al tipo laburando a la par tuyo, y viste, y discutiendo cosas de las canciones por ahí, y vos tenés tu postura y se la defendés a él, y nunca te das cuenta, no dimensionás. En el momento que te dice, claro, no, yo estaba grabando a Blue Cheer cuando me pasó lo mismo que te pasa a vos. Ahí te viste, caes un poco. Oh, señor, sí, señor. Claro. Está bien. Sí. ¿Y aprendieron cosas que pueden usar para el futuro, digamos, con él? A nivel de cómo grabar un sonido, cómo producirlo. Sí, mandarle todo a él. Aprendimos que hay que mandárselo a él. No, la verdad, aprendimos que hay que tomarse las cosas en serio, digamos. Si bien es algo que ya sabíamos, siempre puedes esforzarte un poco más. Llegamos al estudio, viste. De alguna manera también él es un tipo que, y también la música que nos gusta a nosotros, vamos a decir la verdad, es algo que tiene mucho el factor de espontaneidad, de autenticidad, viste, no va tan a lo técnico él, que sí que tenga un buen audio, pero que suene natural, que tenga magia. Él es anti-click, él no graba baterías con click. Es lo que te iba a preguntar, si había click. Él lo dice que la técnica de grabar con click es algo que inventaron los productores en los años 70, digamos, hablando de lo que hablábamos antes, en los años 70 para la música disco, para poder editar los estribillos, correr, sacar y armar la canción después en el estudio. Y él dijo que él no usa click. Dice, sí, el click track no, es algo que no tiene nada que ver con el rock. Uh-huh. Y no lo usa. Dice, yo te puedo poner una referencia al principio del tema, que era lo que hicimos, digamos, porque después el ímpetu de estar en el estudio te hace grabar los temas al doble de velocidad de lo que realmente son, como referencia al principio, pero después ustedes tienen que tocar, viste, como tocan en la sala. ¿Ustedes tocan en vivo con click? No, entonces no graben con click. Claro, y Banda de la Muerte es una banda muy en vivo. Sí, sí, sí. Más en vivo que en estudio. Pero justamente lo que me gustó de este disco es que suena un poco como la banda más en vivo, más parecido a lo que es la banda en vivo también, de alguna manera. Bueno, estamos charlando con Johnny de Banda de la Muerte sobre 88-94, su disco nuevo. ¿Va a salir en vinilo este también? Sí, va a salir en vinilo. ¿Tenemos un momento aproximado o no? Probablemente para fin de año. Es la idea. La idea es que sea para fin de año y hacer alguna fiesta un poquito más grande para festejar como el ya todo cerrado, digamos, sobre este disco. Tengo una pregunta burocrática, porque quizás no sé si la gente sabe lo difícil que es a veces sacar un disco de vinilo. No se fabrican en Argentina. No. ¿Cómo está el tema de importaciones en ese sentido? No digamos nada. Ok, perfecto. Nosotros, Porque se trae complicaciones, sí, eso. Sí, es complicado. Es complicado. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí, de ciertos totalmente, discos. Totalmente. Bueno, va a estar representándose en vivo esto el 10 de junio. El 10 de junio nosotros tenemos un ciclo que hacemos mensualmente. Que tratamos de buscar justamente ese estándar del que hablábamos antes, ¿viste? El trabajo que hace el booker afuera. Nosotros también lo hacemos con nosotros mismos y con las bandas que invitamos a tocar. Siempre traemos a tocar bandas que nos gustan mucho y tratamos de buscar lugares también que se sepa que sabés que tienen buena técnica, que suenan bien y que son cómodos para ver un show y para poder disfrutarlo. Estamos haciendo el Club de la Muerte, que es este ciclo, lo hacemos en el Roxy una vez por mes, lo hacemos un día de semana siempre, porque nada, todo no se puede, hay que exigir algo, ¿no? Hay que tener, si te gusta el rock y tenés que ponerle un poco de huevo también, lo hacemos un miércoles por mes, el próximo es el 10 de junio, ahí en el Roxy Live en la calle Niceto. Y es una gran oportunidad, además de para ver a Banda de la Muerte, para aprovechar esta cosa de curaduría que hacen ustedes también, de invitar bandas del palo. Sí. Y no necesariamente siempre similares musicalmente, no. Simplemente una cuestión de actitud, quizás. Sí, sí, sí, de actitud. Y son cosas que, por más que no sean iguales, si te gusta esta banda, la otra te va a gustar, o por lo menos le vas a dar una oportunidad de que te guste. Sí, ayer lo veía a Nico Foresi, el bajista de Banda de la Muerte, viendo a Bernal, Perro Diablo y Poseidótica, justamente, ahí nos cruzamos, y me pasaba esto, digo, Perro Diablo y a Bernal no son dos bandas que tengan que ver mucho musicalmente, y sin embargo no. Comparten esta escena, suelen sí, compartir fechas. Y con Poseidótica incluso también. Y Poseidótica tampoco, claro. Y sin embargo actúan como nexo un poco todas esas bandas entre sí. O sea, sí, se arma una escena sí, que sí. No tiene tanto que ver con lo musical, sino más con el público, no sé. Sí, eso es muy interesante también. No sé, está... Pensando justo, me acordaba de los sellos hardcore por el de SST, que editaba a Black Flag. A Black Flag, pero que también editaba a los Meat Puppets o todas esas cosas, viste, que es algo que es un poco propio del punk rock también, ¿no? Poder ser capaz de mezclar todo ese quilombo cultural. Johnny de Banda de la Muerte pasó por Tiempos Violentos. Banda de la Muerte está presentando 88-94. Disco nuevo, lo pueden conseguir en los shows, en alguna disquería en particular, Johnny. ¿O comprarlo online? Comprarlo, sí, con algún mensaje al Facebook. Siempre nos comunicamos y le buscamos la manera de acercárselo. Banda de la Muerte es su propia empresa. Sí, y sí, si no, sí. Lo pueden comprar en las fechas. En el las fechas 10 de junio en el Roxy, en el Club de la Muerte, junto con Perro Diablo. Probablemente, mira, sí, con Perro Diablo y Marlon Bardo. Perfecto, bien. Muchas gracias, Johnny. No, por favor, gracias por invitarnos. Escuchamos a Banda de la Muerte desde 88-94. Antes, cuando arrancó la nota, escuchábamos Ejército de Uno, el tema con el que abría. Ahora vamos a escuchar el que más me gusta a mí, porque se me cantó el culo. ¿Está bien? Se llama Lo que vos llamás ganar. Tiene esos estribillos lindos que hacen ustedes. Banda de la Muerte desde 88-94 pasó por Tiempos Violentos. Lo que vos llamás ganar. Te escuché, estaba ahí. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Con Odín de nuestro lado, escuchamos a Mon Amar haciendo Valhalla Awaits Me. Enseguida después te contamos en qué andan las bandas independientes. Feel me, sorry. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Escuchando Belcebú y Ares. Ares, el dios de la guerra griego, naturalmente, sí, ¿no? Señor. Bueno, la vez pasada, cuando estábamos en ¿no la Feria del Libro. ¿No es el programa de descarga de música? No. ¿Estás seguro? Específicamente no. No, nunca entendí por qué se llama Ares, además, el programa de descarga. Porque ¿sí? le hace la guerra a la industria. Claro, debe ser eso. Sí, sí, sí. Ya la perdió hace rato la guerra, de todas maneras. Pero está bien. No, no, Ares también, hay que decir la verdad. Pero bueno, sea como sea, la vez pasada cuando estábamos en la Feria del Libro, Marcelo Generoso, haciendo honor a su nombre, nos trajo el material, lo primero que la banda que Belcebú grabó en muchísimos años, por fin, decía, por fin tenemos algo para mostrar. Sí, señor. ¿Te acordás cuando estuvieron aquí en la entrevista? Tuvimos que hacer algunas marionetas particulares, algunas cabriolas para que malabares. Algunos malabares iba a decir, pero no, me salió cabriolas. Para poder pasar música de la época. Bueno, ahora hay un disco con 4 temas, entre los cuales está este Ares, ¿eh? Y la banda se presenta con Seitan, la banda inglesa, en Asbury. El próximo 23 de mayo va a estar Témpano Paranoia y Demolición de Bloque. El sábado 13 de junio, en el bar El Amparo de Bursaco, en Carlos Pellegrini 778, tocan con Interceptor, Jason y con Ícaro. Y el 27 del 6, tenemos también en Asbury con Tonelada, Duck y Falcon. A esa me parece que me prendo, ¿eh? Tocan, el decía, Belcebú, ¿sí? Una oportunidad para ver estos históricos. Totalmente. Estás escuchando a Arsénica a través de Diario de un Héroe. Es una banda de metal oriunda de Ramos Mejía, formada en el año 2005 por amigos de escuela que buscaban algo más que un pasatiempo y tratando de alcanzar el sueño de su infancia. El sueño de mi infancia tenía más que ver por ahí con los superhéroes, pero bueno, las generaciones cambian, ¿viste? Sí, esto es que los superhéroes nuestros son otros, quizás. Seguramente. Y cuando digo nuestro, yo me parece que comparto más generación con los pibes de Arsénica. Sí, obviamente. Que con usted. En 2013, a quien le tengo un enorme respeto, de todas formas. No importa, pero a ver, de chico no era que eran Gandhi y Martin Luther King o que seguíamos tampoco. Eran lo mismo, o sea, Batman, Superman, sí. Solo que en versiones anteriores. Es verdad. En fin. En 2013 lanzan su primer álbum de estudio llamado Renacer. Y en 2015 su segundo álbum titulado simplemente Arsénica. Diego Don Marco en guitarra y voz, Paco en bajo y coros, Eugenio De Luca en guitarra y Nasty en batería y coros. El 20 de junio tocan en Asbury presentando justamente este disco. Oh! Esto es Lugnas at La Force. Realmente no es un nombre fácil, ¿eh? Es Lughnasadh La Force. Uf. Sí, es, no es fácil. ¿Dice ahí qué significa? No realmente. O por lo menos no llegué a leerlo en la gacetilla. Charlame un rato que te lo google. Bueno, Gabriela Mónaco, Matías Timpanara, Emanuel Bonacic, Cresic, Julián Pereira, Alejandro Campeta y Ariel Escada son los componentes de esta banda. El tema que estamos escuchando se titula Arcano. Es un festival gaélico que marca el comienzo de la temporada de cosecha. Ah, mire usted. El Lughnasadh. Bueno, maravilla. Con H al final es en inglés, en castellano es sin todas las H. Es Lughnasadh, así nomás. Perfecto, lo están escuchando entonces, che. Se llama La Banda, una banda que se formó en 2006, integrada por Gastón Casola en voz, Gonzalo Martín en batería, Eduardo Carril en bajo, Alejandro Carril en guitarra y Jonathan Antes en guitarra también. Una formación que lleva poco más de un año. El sonido de la banda influido por Iron Maiden, Judas, Zeppelin, Purple, AC/DC, Pink Floyd y también por bandas nacionales como B8, Hermética, Alma Fuerte, La Renga, Divididos, Los Redondos y otras. Veo un poco perdido Pink Floyd ahí en ese. Sí, en por ese cierto. Quilombo. Han compartido show con Revancha, León Bodo, Nahual, La Fuga y demás reconocidas bandas del under nacional. Lo que están escuchando se titula Mi Sangre. Y vamos a como cerrar. Como el narco colombiano. Como el narco colombiano, tal pero, cual. No creo que no, homenaje no creo, no. A él, ¿no? No. Vamos a presentar el tema de Coalition, una banda que posee la fusión del thrash, death y black metal, según dice la gacetilla informativa. Crossover por momentos. Claro, nacida a principios de 2007, con Ángel Raco en guitarra y voz, Leo Fernández en guitarra y coros, Emiliano Chisano en bajo y Hernán Berini en batería. Bueno, su nombre, Coalición, surge de la deformación de la palabra coalición, es decir, unión. Sí, claro. ¿Sí? Lo que vamos a escuchar de Coalición, de su nuevo álbum, es nada menos que Revolución Interior, que es el título de su nuevo disco. Sonando en tiempos violentos. Yeah. Suena lo nuevo de Coalition, o Coalición, o Coalición. Y nosotros tenemos material nuevo para presentar, César Fuentes Rodríguez. Bien ahí. Porque salió, lo habíamos anticipado un poco la semana pasada, y me pasa con esta banda que siempre me da la sensación que no es el momento indicado para ponerla. Nunca es el momento indicado. Para mí sí, es que hay un momento indicado. Pero es que no está dado por el horario del día. Exacto, es más en el horario que teníamos antes. Claro. Y no quiero volver a los jueves a la medianoche. Es que a la medianoche todo es indicado. Vos claro. Podés pasar cualquier cosa, por más experimental o loca que sea, y funciona. Pero sí, un domingo a la tarde decís, voy a pasar Satyricon, es como una apuesta alta. Es muy fuerte, así que lo que vamos a hacer va a ser todos configurar nuestros relojes, celulares y computadoras con horario europeo. Claro. Vamos todos con horario noruego porque en Noruega es medianoche. En Noruega se puede poner esta música hasta ahora, así bien. Que está todo bien. Vamos a escuchar lo nuevo de Satyricon. Satyricon sacó un disco llamado Live at the Opera. Es un disco en vivo grabado en 2013 en la Ópera de Oslo con la Orquesta Nacional de Ópera Noruega. Es un setlist casi completamente seleccionado de los temas post-2000 de Satyricon, que es la etapa menos controversial desde lo musical, más controversial desde el punto de vista de los fans del black metal, digamos. Uh-huh. Porque es la etapa menos extrema, es la etapa más ganchera, más black and roll, si querés llamarlo de alguna manera, más accesible y más madura también del lado de ellos, que se inclinaron por hacer disco con buen sonido y con canciones con estructura. El disco autotitulado de 2013, Satyricon, de 2013 especialmente, es el que más canciones aportó a esta lista, que es el que estaban presentando también en ese momento durante la gira. Es el último de estudio hasta ahora. Pronto seguramente sabremos novedades sobre Satyricon en el estudio, pero por ahora lo nuevo es esto, Live at the Opera. La única canción que tienen que no es de esta etapa, y yo como buen fan, y digo tru porque es tru escrito con B corta, ¿no? Sí. Los fanáticos de culto del black metal escribimos tru con B corta. Esta perlita del año 96, el único tema clásico que incluyen en su setlist. El resto son todos desde Naude Diabólica, esos discos casi más accesibles de Satyricon. Este no. Este dura un poquitito más de 8 minutos, así que todos se teen sus relojes en Noruega, en Oslo. Imagínense un teatro con una orquesta y con cantantes de ópera. Y con voces épicas sonando con Satyricon al frente. Y esta canción que se llama Mother North. Clásico del black metal. En versión rehecha en vivo. Y con la Orquesta Nacional de Ópera de Noruega. Satyricon, Mother North.

Vuelve Slipknot. La banda más poderosa del heavy metal regresa a la Argentina para presentar su nuevo disco, Five, The Great Chapter. 3 de octubre, Ciudad del Rock. Banda invitada, Animal. Entradas en venta en ticketek.com.ar, llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot, en Buenos Aires. Produce T4F. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cuando tienen algo que decir, levantan mucho la voz. Rock and Pop, 30 años, presenta. System of a Down. Un sonido que rompe las barreras. System of a Down. Suenan tan fuerte que no podés ignorarlos. System of a Down. Septiembre 30 en Buenos Aires. Rock and Pop. Donde el rock y el pop. Gracias, Argentina. Viven. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Con un tema conocido, César, ¿qué claro, es esto? Claro, bueno, si vos conocés este tema, estás en el programa correcto. Pero si no conocés este tema... No estás en el programa correcto. Sí estás en el programa correcto, porque vas a terminar sabiendo de qué va este tema. Esa es la idea. Por supuesto, se trata de The Trooper, de Iron Maiden, año 1983, disco Peace of Mind. Y como la mayoría de los fans de Maiden saben, hace referencia a una derrota histórica... O por lo menos a un error verdaderamente absurdo. Se trata de la famosa carga de la caballería ligera durante la guerra de Crimea en 1854, en la que el ejército británico, por incompetencia de sus comandantes, envió a una brigada completa de caballería en contra de la artillería rusa. Sí, que... ¿Sí? O sea, que estaba bastante mejor plantada. Claro, es como mandar a los caballos contra una pared de cemento, en este caso de balas. Sí. Fue tan desconcertante, tan sorpresivo lo que ocurrió, que la artillería rusa no reaccionó. Los caballos saltaron por encima de ellos y continuaron trotando hasta que en un momento dado se dieron cuenta de que no iban a ninguna parte y decidieron volver. Como y ahí sí la artillería. No, ahí tuvieron que dar vuelta los fusiles en algunos casos, los mosquetes, en otro tenían algunas ametralladoras mínimas y demás, las propias de la época. Las primeras ametralladoras. Claro, y lograron matar a algunos más, pero las bajas fueron cuantiosas y fue un escándalo, un papelón, pero a nivel terrible. Estrategia bélica, lamentable. No, además... Lo que se comentó en Inglaterra después, los diarios masacraron a los generales que habían cometido esta locura, esta estupidez. Imagínate, de más de 600 hombres que componían la brigada, 118 murieron, 122 resultaron heridos, murieron 335 caballos, hubo 60 prisioneros de los rusos. O sea, los supervivientes fueron un puñado de tipos que después sacaron una foto y no lo podían creer. Fue una verdadera locura, un desastre solamente justificado por la incompetencia total de altos mandos que estaban formados en el desprecio absoluto de sus hombres. Una linda historia que podemos usar para graficar una vez más, como ya lo hemos hecho varias veces, que esa bandera británica que ondea Bruce Dickinson durante la canción es más una ironía que un homenaje. Claro. Y no tiene un carajo que ver con Malvinas, chicos. Nada, absolutamente, ¿okay? Nada. Y repetir lo de siempre, que aquellos que silbaron a Maiden durante The Trooper en 2001, no eran fan de Maiden, eran tipo que cayeron ahí por casualidad y que de la banda no saben un pomo. Sí. Esa es la idea. Pero bueno, más allá de toda la historia y más allá también del poema famoso que le dedicó Lord Alfred Tennyson, que se llamaba justamente La carga de la caballería ligera, y que de muchos de esos versos hay eco en la letra de The Trooper. Hoy estamos aquí decididos a poner una gran cantidad de versiones, pero no vamos a poner las versiones más conocidas o más comunes, y tampoco las mejor hechas. Porque si quieres poner una de las mejores hechas, mira, por ejemplo, acá tenés esta. Estos son los alemanes Rage. Con sus particularidades de pronunciación. Claro, hermosas. Bueno, pero hicieron una versión más que digna. Sí, y por supuesto recontra. Hay muchas otras, la de Striper, la de Holy Mother, hay montones. A ver, es una de las canciones más versionadas del metal. Sí, sí. Y además hay huellas de ella en cuanto tributo se haya hecho prácticamente. Es el Blowing in the Wind del metal. Claro, digamos es que... Es uno de los clásicos máximos que tenemos. Igual, se puede hacer de esta manera, es decir, bien cantado, bien tocado, qué sé yo, o podés hacerla así también. Oh. You take my life, but I'll take yours too. If I am a skid, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Lenny, te queremos mucho, pero este tema no era para vos, definitivamente. Es un genio. Acá hay... Sí, pero vos sabés que es... la voz de Lenny es un gusto adquirido. An acquired taste, como dicen los ingleses. Algo que de tanto escucharlo, bueno, entró en tu torrente sanguíneo y lo reconoces y está todo bien, buenísimo. Pero este fue uno de sus grandes desastres en materia de covers. Esto no es Motorhead exactamente. Hay dos tercios de Motorhead, porque está él y está Phil Campbell. Y además está Rocky George, ustedes lo recordarán de Suicidal Tendencies, Chris Lade, el actual batero de AC/DC, y Chuck Wright, que alguna vez militó en White Riot. Bueno, en uno de los tributos metieron este The Trooper, realmente no de lo más escogido, francamente, del día de hoy. Es más, ¿querés versiones hechas no por un cantante masculino, sino por una cantante femenina? Por favor. No, no es una cantante femenina, después la pasamos. Ah, pero... ya te iba a decir. No, porque yo, a ver, quería ilustrar un poco el punto. O sea, vos podés cantarlo con esa voz aguardentosa que tiene el Emmy, ¿no? Pero también podés hacerlo más podrido en un trash casi death como lo hizo Sentenced, ¿eh? Que esto viene ya del 94. Sí. Y e incluso le podés apretar un poco más las tuercas y darle una versión death. Take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Esto es Vital Remains. Sí, pero es el único de este es la voz. Me gusta más la versión de Sentenced en ese sentido, porque por lo menos adapta el tema entero a la música de ellos. Es más completa y además es favorita de muchos a los que les gusta ese tipo de voz también. Es más personal. Claro, digamos. Bueno, igual podés hacerlo mucho, mucho más intenso esto, por el lado de hacerlo black, ¿no? Fíjate. Acá pelaron la batidora. Belles. Sí, quieren hacer chantilly acá. Larga vida, Esto es Lord Belial, que hace una versión black metal de The Trooper. Desde algún punto de vista totalmente inútil, desde otro por ahí es plausible. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, ahora querés escucharlo por una mujer, tenemos también. You take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds and charge begins. Esto está muy bien porque se trata de una de las bandas tributo más famosas de Iron Maiden. Es las Iron Maidens, que son chicas que se dedican a esto y lo hacen muy bien. Sí, para pero colmo. Aparte curten sus unidos para que sea parecido claro, a Iron Maiden, digamos. Totalmente. Es intencional. No puede no salirles bien. Pero mira que hay otros intentos. Como poder puede. No, bueno. A ver, es que le salen bien todos los covers. Si le sale mal de Trooper, tienen que retirarse. Tienen que bajar la persiana, sí. You took my life, but I'll take yours too. Gracias. La siguiente. Esto es Omnyo-san, ya que hablábamos de japoneses. Que en Japón quiere decir falta de respeto. No. No, es el Omnyo-san es la combinación perfecta del yin y el yang. Ese es lo que significa el nombre. Lo hacen en una versión muy correcta, pero es muy rara. Escuchar a la vocalista. Es medio extraña, por lo menos. Es la idea. Bueno, todo esto se puede hacer y estás dentro de los márgenes. Ahora bien, vamos a probar con alguna de las versiones locas o fueras de lugar o como ustedes quieran llamarle. Vamos a empezar con esta, a ver. Hardcore punk, la banda se llama Stoned y lo hacen, le dan para adelante sin ningún problema. En muchos casos no respetan ni el riff ni cosas. Te iba a decir, musicalmente voto a favor, el cantante se me queda un poco a mitad de camino. Claro, le falta gritar un poquito más. El cantante no se molesta ni en seguir la letra, cada vez que no recuerda la letra dice fuck you y le da para adelante como debe ser. Ahora bien, vos no te imaginás una versión ska. De Trooper. No. De hecho, hay más de una versión ska. Yo iba a traer una banda que se llama Thumper. Pero la versión no es muy buena. En cambio, esto, que es una mezcla de ska con progresivo y con un delirio total a lo Mr. Bang, lo Porno for Pyros, sí. Esto sí te va a interesar. Un polvo arriba de la consola mientras grababan, ¿no? No, están muy mal de la cabeza. Y además esto pertenece a un tributo a Iron Maiden que se llama Slave to the Power. Es la segunda parte. Es raro. Se trata de una banda finlandesa cuyo estilo es imposible de determinar y que le meten todos los arreglos experimentales que pueden imaginarse. Lo curioso es que hay un video de este tema. Y es un video muy interesante. También igual de experimental que es la música. Ahora bien, música surf con The Trooper, sí hay. A ver. Sí, está muy bien. Compro. Bien, acá no podemos quejarnos. ¿Quiénes son estos? Esto se llama Surf Report. Compro a pleno. No los conozco, pero hicieron la versión y la hicieron muy correctita. ¿Es instrumental o cantan? No es instrumental, es música surf en toda regla, no hay nada que hacer. A ver. Igual, ahí viene. El flanger está medio raro, todo, pero está muy apegado al estilo, o sea que está muy bien. Los que sí realmente lo hicieron sensacional fueron los Steven Seagulls. Una banda de bluegrass, pero no es bluegrass común y corriente a la manera de Hazy Dixie, sino bluegrass europeo y más precisamente finlandés, que le meten mucho de un estilo que ellos le llaman jumpa. ¿Alguna vez escuchamos Holy Diver de Dio en versión jumpa? Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a los Steven Seagulls haciendo la versión bluegrass jumpa de The Trooper. Sí, señor. Y en el granero todos bailan y se acuestan con sus primas. ¡Vamos! Un éxito en YouTube, además, porque creo que no hay disco de esto hasta el momento. Espectacular. Sí hay, salió ahora, pero... Ya se puede ver en el Facebook. Sí, lo tenemos en el Facebook, tenemos un post y lo estamos aprovechando. You better stand, there's no turning back. La voz es pacífica, viste, muy, muy, cable a tierra, nada que ver. Pero realmente el video vale la pena y lo acabamos de postear en Facebook justamente para que la gente lo pueda apreciar. Uf, estoy para esta sección siga dos horas. Claro, totalmente. Bueno, prepárate para la decepción. Oh. Miranda. Es terrible. Pará, pará. Siempre la clave es cómo cantan. A ver. No. En este caso vas a tener muchos problemas, pero cuando te diga de dónde viene esto, va a ser lo terrible. Insisto, quiero esperar a que canten. Antes de que me cuentes qué es. Es como una cortina de una serie de con Don Johnson. No, de hecho. Don Johnson manejando un descapotable con esto. Don Johnson es un tipo muy apreciable dentro de todo y ha ayudado. Mamá. Existen pocas cosas que uno pueda definir como totalmente inútiles en el mundo, pero si hay algo, un objeto totalmente inútil en el mundo, sin duda es este, vale decir, un tributo electrónico a Iron Maiden. Podría ser atractivo. O sea, tiempo. Para mí es atractiva la propuesta. No, lo que escucho no me gusta, digamos, pero si me lo vendés como solamente con el título, un tributo electrónico a Maiden, me interesa. Bueno, ver cómo suena. De punta a punta suena para el culo. Qué desastre. O sea, este es uno de los puntos altos. Pero para que mira, queda pendiente hacer un buen tributo electrónico a Maiden, entonces. Claro, bueno, intenten, pero, muchachos. Ya que tienen ahí los aparatitos, agarren y denle para adelante. Y así como salió de Black Album y está el tributo industrial a Metallica. Bueno, pero ese es industrial, no electrónico. Ahí la diferencia estás importante. Un pasito, se puede hacer. Bueno, Mr. Velcro Fastener es la banda, por si a alguien le llegase a importar mínimamente, ¿no? Bueno, lo puedes excluir de tus búsquedas de Google. Se puede poner como sitio bloqueado. Claro. Ya fusión con The Trooper, ¿te imaginas? A ver. Y pero este sabe. Sí, este sabe. Igual se queda ahí, Cambia otros climas, pero se trata del Alex Skolnick Trio. Ustedes conocen, por supuesto, a Alex Skolnick, Testament y Larga Ruta. Sí, señor. Y, bueno, lo utiliza como un arranque y después va agregándole cosas que no tienen nada que ver y que le gusta a él para volar y todo. Es, como cover no es gran cosa, hay que admitirlo, como música está muy bien, es la idea. Pero prepárate porque vas a conocer a un grande entre los grandes. But I'll take yours too. You fire musket, but I run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. ¿Alguna vez esto fue un éxito? Estamos hablando del señor Anton Gustafsson, más conocido como Anton Maiden, que era un pibe que tenía en su casa todos estos aparatitos de MIDI, de MOD, uh-huh. Y empezó a cantar sus propias versiones de Iron Maiden, los teclados a publicarlas 8-bits, en internet. Sí, claro. Señor. Y debutó a los 35, ¿no? En Minecraft. ¿Debutó en qué sentido? Sexualmente. No, nunca. No, de hecho, no sé si ustedes conocen la historia de Anton Maiden. No. O sea, él pensaba que esto que hacía era más que simpático, que estaba bueno. Y la gente le pedía todo el tiempo material nuevo. Hasta el famoso consumo irónico de internet. Claro, hasta que en un momento le empezaron a decir, che, sos un desastre, sos una vergüenza para la humanidad y sobre todo para Iron Maiden. Bueno, el pibe no se lo tomó bien y en algún punto se perdió en los bosques de Noruega y lo encontraron muerto de frío. Es decir, fue un suicidio, casi un exilio suicida, sí, por decirlo así. Pobre así, Anton Maiden. Así perdimos a un gran fan. A Anton Maiden, porque como músico no había mostrado ningún tipo de otra aptitud. ¿Creatividad? Sí, sí. Es creativo. A ver, me parece re loable. Es simpático. Y es tierno y lo que quieras, pero realmente si por un momento pensás que esto tiene algún valor de tipo artístico, estás en el horno. No. Igual hay gente que lo hace bien con teclados de 8-bits. No, Anton Maiden. No, hemos dado ejemplos en otras veces que hemos traído cosas y todo. De hecho, lo más raro de todo, lo más raro de lo raro, lo voy a pasar a continuación. A ver. Thank you. Señoras y señores, si pueden, métanse a Facebook y vean el video. Este señor se llama Jerry Rafferty. No te, vos no entendés nada, ¿no? Lo que estás escuchando. ¿Qué instrumento toca? El señor es manualista. Ajá. No toca ningún instrumento. Hace todo el sonido con las manos. Por supuesto, en las manos se pone unos una suerte de parlantes o amplificadores y todo. Pero junta las manos y aprieta las manos y el sonido que sale... La flatulencia manual. Claro, exactamente. El señor es manualista, ¿sí? Y es un manualista muy famoso porque ha hecho desde Rapsodia Bohemia hasta temas de Nirvana con las manos. Yo le decía a Marto fuera de aire que, por ejemplo, esto es muy útil si, por ejemplo, caes en cana. Te vas a la cárcel, no tenés nada que hacer, no tenés ni una armónica, ni un pedazo de papel, ni un lápiz, no sabés qué hacer de tu vida. Entonces empezás a jugar con las manos y haces temas. Yo creo que tus compañeros se van a ocupar de que no dures un día. Sí, probablemente, haciéndolo. Probablemente. Igual te van a cortar las manos y te la van a dar de comer. Tengan en cuenta que a pesar de lo muy acertado que dice Harry, no suena así cuando estás en medio de una celda. No, claro. O sea, el sonido es mucho más amortiguado. Sí, sí. No, pero es más amortiguado. Para hacer esto hay que poner unos aparatitos que hacen sonar. Pero claro, son manos amplificadas. Claro, pero básicamente estás escuchando lo que produce este hombre, que además ha hecho shows y toda la historia, y en YouTube es más que conocido. Grosso. Este ya es normal al lado del anterior. No, ahora viene una serie de cosas que dentro de todo son normales, pero no sé si todas son realmente exitosas. Esta, por ejemplo, no me resulta exitosa en absoluto. Este es Scott Lavender, que ha hecho un tributo en piano a Iron Maiden. A ver, si hay una banda que no necesita del piano para nada y que en versiones de piano... Es bastante dudoso que queden bien sus canciones. Es Iron Maiden. Y sí, salvo alguna cosa muy específica. No sé, pienso el pasaje lento de Fear of the Dark. Voy lindo con un piano. Hay pasajes específicos que sí, pero el tema no dice nada y mucho menos instrumental. Es difícil. No sé, quizás con los arreglos correctos, no sé. No, está muy bien. Con más de un piano. Puede andar. A mí no me fascinó realmente el tributo. Son los tributos que menos me gustan, de hecho, si vamos al caso. Pero bueno, hay otras opciones, fíjate, a ver... Es en arpa clásica. Se llama Steven Faganello, el que toca. Hizo, se jugó por hacer una versión que realmente mantiene el tempo muy bien. Hemos visto a las arpistas que tocan Metallica, que realmente son un sopor absoluto, te duermen. Esto está bastante bien para lo que se puede esperar. Sí. Igualmente suena medio vacío, un solo instrumento y toda la historia. Por supuesto, siempre se puede hacer acústico y bajando un poco el tono, fíjate. Lindo. Es muy lindo. Este es lindo. Esto es muy lindo, ¿ves? Está bien hecho. No solamente está bien hecho, está hecho por un super fan. Este señor se llama Thomas Swixen y para otro disco que tiene convocó nada menos que a Blaze Bailey como cantante. Mira. O sea, otro disco de covers. No era tan fan. No, sí. A ver, esto está hecho en guitarra clásica. Guitarra acústica clásica. No es fácil ponerle esta onda realmente, pero este muchacho Thomas Swixen lo hacen muy bien. ¿Vos igual querés una versión acústica del tema? Bueno, cómo no. Compro. Sí, claro. Sí. Con este cantante yo compro todo. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Damian Wilson. Este es el cantante de Threshold, que ustedes, si fueron a ver a Rick Wakeman alguna vez, se lo encontraron a este pibe cantando, una voz extraordinaria y encima un gran cantante. Bueno, tiene una banda, tributo, que se llama Maiden United, y han hecho discos acústicos y dijo que no. Este es uno de los acústicos. La voz garpa completamente, no hay nada que hacerle. Ahora. Gracias por traer la batería de vuelta. Claro. Me estaba extrañando. Esto se puede bajar mucho más. O sea, vos me gusta bajar mucho esta banda que vas a presentar ahora. Me gusta sí, mucho. Esta banda es súper interesante, pero realmente te sorprende. Sí. Take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I will run you through. Es muy difícil definir esto. ¿A qué género lo adscribimos? Es que no es un cover. No, pero igualmente, más allá del cover, ¿qué tipo de música sería? Es muy difícil. ¿Qué tipo de música hace Tori Amos? Esto es una banda indie acústica. Bueno, pues llamale indie acústica. Tori Amos, ustedes saben, entre otras cosas, ha hecho Raining Blood de Slayer. Sí, claro. Así, de esta manera, más o menos. Pero estos no, estos son los Hell Songs, un dúo, que le han metido toda la onda depre, indie acústica, y le sale de este modo. Es, para algunos le gustará, para mí ya desvirtúa demasiado la esencia del tema, por más que lo respeta. ¿No? Pero bueno, está bien, es lo que se puede. Si querés añadirle instrumentos a la cuestión, bueno, dale, acá tenés. ¿Para qué un cuarteto de cuerdas? Y sin embargo, este cuarteto de cuerdas, los Vitamin String Quartet, sí, han hecho tributo a prácticamente todas las bandas. Es más, el último, acabo de fijarme, tiene que ver con los éxitos del 2015. Ya no es a una banda determinada o de rock o lo que sea, sino nada más los éxitos de 2015. Los tocan así, en cuarteto de cuerdas, que a pesar de todo lo que le meten, sigue sonando bastante vacío. ¿Sabes que, ¿sabes que sí? Totalmente. Falta grave ahí. Si yo tengo que elegir un tributo hecho por una orquesta o por alguien que lo haga instrumentalmente, me quedo con la Hand of Doom Orchestra. A ver. ¡Sí! Acá sí. ¡Huevo, señor! Volvió Wagner, amigos. Sí, señor, eso sí. A ver esa sección de vientos, carajo. Es una carga de caballería. ¿Qué estamos hablando acá? Exactamente, ¿viste? No puede sonar como una caricia. Totalmente esto. Bueno, es una carga de caballería de tipos que se van a morir al toque, aparte. O sí, sea, sí, es sí. Importante saber eso. Totalmente, y que a mitad del camino se dan cuenta que van a morir casi todos. Sí, sí, sí. O sea, que está bastante terrible. Tiene que tener algo de desesperación. Bueno, acá hay desesperación, además sí. Está toda esta cuestión dramática, le ponen todas las ganas. Ahora bien, dejamos para el final, para escucharlo completo. Me gusta, perdón, ¿te puedo sí. agradecer una cosa? Diga. Que no hayas incluido la versión de Van Canto. No, bueno. Gracias. Bueno, por está eso. Bien. Hay muchas opciones. Gracias por eso. Estamos hablando de un tema que tiene además cientos de versiones. Lo sé y sé que conoces la de Van Canto, por eso claro, te agradezco que la hayas editado. Dejamos cosas afuera, está todo bien, no lo pasa sé, nada. Lo sé, lo sé. Bueno, la cuestión aquí es que para cerrar hemos elegido algo especial. ¿Qué? Una banda que si nosotros la describimos e incluso si escuchamos su música, nos perdemos gran parte del atractivo. Uh-huh. Se trata de Tuchelos, vale decir así, Dos Chelos, uh-huh. Que es una banda, llamémosle croata, aunque uno es en realidad croata y el otro es esloveno, son dos muchachos. Ex-Yugoslavo, digamos. ¿Cómo? Una banda ex-Yugoslava. Sí, claro. Y que se han presentado en el mundo del rock con estos chelos, pero sobre todo con los videos. Sí. Han hecho Thunderstruck, por ejemplo, de AC/DC deslumbrante. Welcome to the Jungle, increíble versión. Totalmente. Smooth Criminal, sí, de Michael Jackson. Tremenda. Bueno, pero lo maravilloso es que cuando los ves te ofrecen un espectáculo integral. Cuando los escuchás está muy bien, es fantástico, pero verlos es lo verdaderamente importante. En este caso, por eso vamos a publicar también en el Facebook. Está el puesto, video. Está, ya, ya está, está puesto, ya está colgado. En realidad tienen trampita, digámoslo, porque lo que se escucha son más de dos pistas de chelo, son muchas sí, más. Sí, ponele. Pero está buenísimo. Pero igualmente lo que presentan forma parte de un espectáculo. Sí, voy a comparar sí, sí, sí. con la Apocalíptica. A ver, Apocalíptica cuando salieron eran cuatro chelos que sonaban muy bien, que era lo que llamaba la atención, el hecho de tocar heavy metal con chelos. Sí. Hoy en día a nadie le sorprende porque los Apocalíptica ya recorrieron todo lo que se podía recorrer de ese camino. Pero estos pibes hacen además humor con esto, hacen reír a la gente y no pierden una nota. No. Eso es lo formidable. Para nada. Me así encantaría que, verlos en vivo. Bueno, así que con la obertura incluida, me refiero a la obertura Guillermo Tell incluida, vamos a presentar a Tuchelos haciendo The Trooper para cerrar este especialito del multiverso del día de hoy. Sale la cadena, pero nunca te bicicleteamos. Rock and Pop. Hacemos arte. Donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. El mejor rock británico regresa a Buenos Aires. New. ...17 de octubre, Complejo al Río, Vicente López. Preventa exclusiva del 16 al 22 de mayo en ticrec.com.ar con tarjetas Banco Patagonia. Además, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Nuevo álbum. Drops. Disponible a partir del 10 de junio. Muse. Produce T4F. Bases y condiciones en bancopatagonia.com. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. En 30 años, nunca te faltó el rock. Si nos quedamos un toque cortito con el pop, ya mismo lo arreglamos, ¿eh? El 27 de mayo, seguimos celebrando. ¿A que no sabes quién viene a tocar a casa? ¡Miranda! Miranda toca en vivo en The Roxy para casi famosos. Y para vos. Si querés estar ahí, escúchanos y entérate cómo hacer. ¡Es un solo! Rock and Pop. 30 años. Donde el rock y el pop. Muchas gracias. Viven. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor. Más allá de cualquier discurso. We'll be right back. Faltan 15 minutos nada más, la recta final de este programa, y esto que suena es Quilesa, desde Static Tensions, disco del año 2009, la canción Scapegoat, chivo expiatorio. Y lo que viene ahora es de otro tono, es mucho más, no sé si llamarlo calmo, pero sí más limpio. Es una banda de blues rock que tenía ganas de presentar, sacó material nuevo hace muy poquito y es muy buena. Se llama John James and the Shapeshifters. Ajá. Y son tan desconocidos que cuando googleas John James te sale el basquetbolista. Claro. Ok. John James and the Shapeshifters es la banda de John James, precisamente John, no como John como Juan, sino John como John Drover. S-H-A-W-N, en caso de que alguno quiera googlearlo y buscar después este material. John James es un músico del sur de Chicago, tipo medio multiinstrumentista, que siempre se las arregló solo. Ha tocado en el subte, ha tocado en la calle, ha grabado sus discos solistas, ha tocado en vivo, en bares, en pubs. Y hace no demasiado tiempo armó esta banda, su banda, que es John James and the Shapeshifters. Shapeshifters quiere decir el cambiador de forma, digamos, el mudador de forma. Y un poco tiene que ver con la carrera de él musicalmente. Su banda ha ido cambiando de forma un millón de veces. Pero es su banda, está claro que es su banda. Hacen una especie de blues rock medio pesadito. Le puede llegar a caer muy bien a un fan de Clutch, por ejemplo. Le puede llegar a caer muy bien a un fan de la etapa más rockera de Mastodon. Y le puede llegar a caer muy bien a un fan de los White Stripes. ¿Ok? Hay para todos, hay para todos. Es melódico, es rockero al mismo tiempo. Y es un tipo con una potencia creativa muy linda y con una voz muy buena y muy, muy sentida, que para este estilo de música va muy bien. No me lo siga vendiendo, que ya lo compré. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces vamos a escucharlo. Tienen, los que les interese, una trilogía de EPs que está muy buena, llamada The Wolf, The Hawk y The Bear, o sea, el lobo, el halcón y el oso. Uh-huh. Y un LP que acaba de salir, que la descose, que se llama The Gospel According to John James and the Shapeshifters, o sea, el evangelio según John James y los Shapeshifters. Esta es su banda, la canción Wild Man, hombre salvaje, John James, sonando en tiempos violentos. Y lo hace de la siguiente manera. She came, and when I love, it's like a runaway train. She calls me her wild man. Never been warned, especially when my baby got a loaded gun. Men may try, but they never win. She's in love with a wild man. ¿Le gustó John James, César? Sí, la verdad interesante, ¿eh? Ya estoy bajándolo. John James and the Shapeshifter, bandaza, sonando en tiempos violentos y pegado a esto un clásico. La semana pasada pusimos riff y me llamaron de Sadik, me dijeron que no me haga el boludo. Así que decidimos hacer las cosas justas para todos. Y coronar este domingo, antes de cerrar el programa, comunicarles quién ganó las entradas y todas esas cosas que tan importantes saber. Con Saxon y sus ruedas de acero. Pero cómo no. Wheels of Steel, Saxon. We'll be right back. Saxon, Wheels of Steel. Sí, señor, hemos vuelto un poco al formato de cerrar con una retahíla de clásicos, sí, digamos que, así. Que es medio irresistible. Bueno, yo voy a continuar en ese espíritu, si le parece. Leí el otro día, justamente un oyente, Damián Carenza, mandó la información de que los Destruction tuvieron problemas en México. Al parecer lo mismo que le pasó aquí a los Therion, que el productor se fue con la guita, digamos. Solo que allá no tuvieron la conducta que tuvieron los Therion. Ajá. Los Therion acá tuvieron una conducta constructiva y proactiva y decir, bueno, nos cargamos esto al hombro y lo hacemos igual. Claro. Allá dejaron de garpe a mucha gente los Destruction. Sí, pero igual sembraron amigos y enemigos. Igual me parece que el entorno era más hostil de lo que fue acá. Hubo algunos problemas y amenazas y que esto y que lo otro, y además les afanaron una guitarra. Sí. Fue complicado, por lo que parece. Pero bueno, siempre es una buena ocasión para poner un clásico, en este caso un clásico del thrash, como Bestial Invasion. Vamos a continuar con Destruction y después ya tiramos los premios, toda la historia y el gran final. People scream. He won't believe. The evil takes form. canción. Señores, ya no en la recta final, ya directamente colgando del precipicio. Jadeando. Vamos a anunciar los ganadores del día de hoy. Bueno. El par de entradas para el Lipsize, el 24 del 5, se lo lleva Nicolás Brogui. Con Atrocity. Con Atrocity, sí. Vamos. Suena hasta medio raro el aplauso. Suena como psicodélico. Progresivo. Surrealista, qué sé yo. El par de entradas para Camillo, el 26 del 5, se lo gana Yanela Aguiar. Queremos que vayas con tu vestido renacentista, ¿eh? Claro, totalmente. Digamos, Yanela, se llamará Yanela por la puerta en portugués. Y por la moto no creo que sea. No, esa es Yanela. Por eso. Claro. Que lo parió. El par de entradas para. El primer par de entradas para Mago de Oz se lo lleva Maximiliano Oscar Bagnay. Felicidades, maestro. Felicidades. Y el segundo par para Mago de Oz se lo lleva Cecilia Amados. Felicidades también, solo para nuestro men. Los discos de Kefren y de Sebastián Gaba se los lleva. ¿Quién? Alfredo González. A todos ellos les está avisando Marto Santavalla a través del Facebook. Así que hoy hubo premios para todo el mundo y también buena música para todo el mundo, creo yo. Aunque sí, también algunos despistes ocasionales como corresponde. En este programa que es un gran homenaje a Lita de Lázari, ¿no? Que se nos totalmente, fue. Se nos fue Lita de Lázari. Estaba leyendo ahí que quién es Margarita Stolbizer, que sí, propone el Día del Ama de Casa. Sí, propone declarar el 17 de mayo Día del Ama de Casa en homenaje a Margarita Stolbizer, una señora que amaba a Pinochet y decía que los desaparecidos están de vacaciones. No le va a hacer ganar votos ese comentario, pero ¿qué le vamos a hacer? No el mío, por lo menos. Vivimos en un mundo raro, esa es la idea. Javier Rossi nos operó durante todo el día, corazón abierto. El caballero Marto Santavalla en la producción, la asistencia, es un verdadero pulpo frente a la pantalla. Harry Salvarrey estuvo aquí aportando la data necesaria. Un grosso, un tipo que sabe. Claro, y le dio hasta el final también. Eso. Y un al final César. Bajó un poco, al final bajó la intensidad, bajó, sí. Al final yo siento que tuvo un muy buen comienzo, un medio amesetado y un final realmente lastimoso. Claro, sí. Estás a punto de sacar un libro que se titule Historia de mi fracaso. De mi decadencia. Claro, sí. Porque sí, quiero que el fracaso termine con el libro, que el libro sea un fracaso y ahí se corone todo. Claro, te podés llamar ATP. Antes tenía polenta. Antes tenía polenta. Exactamente. Bueno, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, sencillamente los despide. Vos estuviste hasta bien. La semana que viene. Yo estuve correcto. Ni mandó un nivel lo parejo, entre 7-7, 58, por ahí. Lo mío parejo. Es sin la... picos, pero sin bajos. No, la aura mediocritas, como en latín. Es esa mediocridad áurea, ¿viste? Sencillamente, hazte la fama y échate a dormir. Ahí está, muy bien. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de despedirse en el día de hoy. Vamos a dejarlos con un tema muy particular. Elegido por nosotros. Claro, elegido por un oyente y sugerido por un oyente, y que finalmente lo elegimos porque también estamos en un día en que dijimos que íbamos a dedicarle el programa a Ronnie James Dio, y está muy bien despedirse con uno de sus temas absolutamente inmortales. Es más, el día que me muera, pónganme este tema para despedirme, si puede ser, che. Me refiero a Rainbow y su Stargazer, mi viejo. ¿Cómo suena esta maravilla? Desde la vez que lo escuché por primera vez, no pude abandonarlo. Es hermoso. Algo así como un vicio interno. Es más, una virtud culposa. Vamos tranquilamente con Rainbow y Stargazer para despedirnos. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y cuando llegue ocasión de despedir a los grandes maestros, háganlo con el sombrero en la mano y con la frente despejada, que es como corresponde, recordando lo mejor de ellos. Sonando Rainbow en tiempos violentos. Hasta el domingo que viene.